Bueno, y regresamos. Bueno, ahora vamos a hablar justo de los carnavales más locales. Aquí tengo una historia justamente más o menos sobre el carnaval de Arequipa. O sea, los carnavales en Arequipa. Dice que hace unos 40 años, más o menos, el carnaval duraba, dice, 3 días. La fecha central era el primer día, el domingo de carnaval, porque era el lunes, domingo, lunes y martes, y acababa justo en el miércoles de ceniza. Y estos 3 días eran no laborables, así que todos en la ciudad celebraban masivamente estos carnavales. Y dice que las familias enteras salían como en caravana, con serpentinas, polvos de colores, cantando por las calles, acompañados de guitarras, e iban a visitar las casas de las familias amigas. Al llegar jugaban con agua, se bañaban, se pintaban, bailaban, y junto con la familia amiga se iban a visitar a otra casa, hasta que al final ya se terminaban en alguna casa donde se almorzaban y bailaban hasta muy tarde. Está relatando alguien, mamá mucho recuerda los bailes de carnaval que se organizaban en muchos sitios, ya sea con disfraces o solo con antifaces. En estos bailes usaban unos chisguetes de éter que lanzaban aguas perfumadas muy agradables. Se usaba sobre todo para el día central del domingo, en que había el gran corso de carnaval. Ahí salían carros alegóricos, había la reina de carnaval, reinas de colegios o clubes, y habían grupos que bailaban y tocaban por las principales calles de la ciudad, y salían también las autoridades acompañar las festividades. También se jugaban con huevos. Días antes de carnaval, la gente agujereaba las cáscaras de huevo para sacar el contenido y guardar el cascarón. Dicen principalmente las panaderías. Eso no es una chambaza, los, ¿no? Los panaderos, no, es que por eso, o sea, los panaderos usaban de todas formas los huevos, okay, pero guardaban las cáscaras y al final las vendían. Y estas se llenaban el... Dice, llenaban el cascarón con anilina y el día de carnaval los arrojaban a la gente. Algo muy típico también eran las matacholas, que todavía se usan en la actualidad. Claro, el viejo también contaba de las matacholas. Sí. Eran usadas por los muchachos y muchachas. Se preparaban con una media de nylon a la cual se le colocaba polvos de color formado como una pelotita. Hasta le metían una piedra ahí adentro. Sí, y era como una especie de onda. Y a todas las paisanitas que pasaban por la calle se las empolvaban por completo con esta peculiar arma. En ese tiempo se almorzaba generalmente caldo, chupe de camarones, puchero, chaque. Para estas fiestas se comían los confites también, que es una especie de dulce de colores con redondos. Y tipusca y peras también hacía mi mamá. Bien, ¿no te acuerdas? Sí, claro. Y también frecuentemente también para el carnaval se jugaban con eso, lanzándose los dulces como perdigones. O tal vez los metían en la matachola también. Esos. Habían unos confites bien, bien grandes y bien duros. Que tenías que chuparlos, no podías morderlos. Esos no son confites, creo. Fácil, por eso. No, fácil, eso es fácil, eso, fácil, eso sí lo metían a la matachola. O eran los polvos de la matachola que se endurecieron del año pasado. Sí, no, poco, los bañabas en azúcar y ya los vendías. Sí. El confite igual del chito, ¿no? Claro, sí. Bueno, y como en los carnavales, en los valles hay mucha fruta, para el carnaval también se jugaba con sandías y melones que te los embadurnaban en la cara. Y no solo chiquito, ahora hasta ahorita se juegan con sandías y melones, yo creo, todos. Oye, pero lanzar un sandía, o sea, no embarrarte un pedazo de sandía, pero imagínate lanzar un sandíazo ahí. Puta, lo no queda siempre la calle, muerto. No, suena paja esto en que realmente se celebraba en Arequipa, o sea, ahorita hace... ¿Hace cuándo es la última vez que ¿ustedes se acuerdan alguna vez que ha habido una celebración de carnaval así, con corso por la calle y todo eso? Aparte de las fiestas de Arequipa específicamente, no hay corso. Ya está en mi hotel últimamente, los últimos 2 años que yo recuerdo. Y ya todo el mundo quiere mojar nada más, pues. Sí, ya no. Aunque incluso en el tema de mojar, ¿eh? No, antes, excepto incluso había más gente que mojaba. Ahora sí, o sea, ahorita lo veo medio muerto. La ley, pues. La ley. No, o sea, tuvo que morir gente mojada para que recién lo prohibieran. Sí. No, yo me acuerdo, por ejemplo, también que en la UNSA, en la universidad, prohibieron también los carnavales. Supuestamente la especie de mito urbano era porque una chica, tratando de huir, se cayó, se chancó la cabeza y se murió. Entonces decían, no, si por eso está prohibido los carnavales, que no vuelvan a prohibir. Es que por un lado también es, si le pasó a una persona, o sea, le va a pasar siempre, como digamos que... Entonces, alguien se murió comiendo sopa de pollo con huesito, no, pues no van a sobrevivir la sopa de pollo. La sopa de pollo, claro, es maligna. Claro, sí. ¿No? O sea, es un, fue culpa de incluso la persona, ¿no? Pero no viste la noticia de, no sé por qué canal la pasaron, pero fue acá, no sé si en Arequipa, pero acá en Perú. Uh-huh. Dos chivolas que murieron atropelladas, pero en el Lima, o sea, sí. ¿Ah, sí? Sí, o sea, apareció un manchón de gente, manchón, grandazo. Pucha, y comenzó, vamos a mojarlo, estos dos flaquitos salieron corriendo a la pista, pasó un carro y pa, chao chivolas. Por eso, digamos que incluso si hubiera sido en vez de gente que las quería mojar, ya, un choro que las quería saltar. Ya, pues de todas formas, mismo, corrían hacia, o sea, si corres por el miedo, cualquier cosa, sales corriendo imprudentemente hacia la pista. No puedes solo culpar al que te ha hecho correr, sino, o sea, al menos corre hacia el otro lado de donde están viniendo, pero por la vereda. Si el manchón sale de una jato. No sé, pero igual, o sea, igual siempre, no creo que tu única opción sea salir corriendo a la pista. Como, no, veré como, la pista, como... veré la pista. No dice la pista. Sí, entonces, o sea, también yo pienso que se sataniza mucho a eso a veces, o sea... Claro, no se puede culpar una persona por... Claro, pero una vez estaba, tenía que ir a un ensayo justamente con Kanye y con Rodrigo, me bajé en Independencia con Pau Carpata. ¿Ya? En la calle Independencia, en la avenida Independencia, con Juan Pablo Carpata. Estaba caminando ahí tranquilo, así, un calor de las mil mierdas, pues, ¿sí? Un calorzazo. Y veo delante de mí un patita con terno. Supongo que se estaba yendo a trabajar o algo, porque todo el mundo estaba en short, así, pero yo también estaba con mi polito, así, y el pato estaba con terno, pues, caminando tranquilo. Yo olía más o menos unos 10 metros delante de mí, y seguía caminando detrás de él. De frente, de un momento a otro, parecía que le habían soltado una catarata de agua encima al pato, ¿no? Así. Era agua, veo arriba por su bien que haya sido agua. Y desde arriba en el edificio dos mocosas así con una tinaza así, ¿no? Mojando a gente, ¿no? Eso sí está mal. Pero el pata se asó feo. En el quinto piso con tu cisterna, ¿no? No, con la manguera de incendios. Le abres un hueco a alguien en el estómago con eso. Está bien de toda la diversión, pero ya siempre respetando. Claro, o sea, no. Eso siempre hay que tener. Es que hay gente que tiene el morbo de malograr el día a alguien. O sea, está con su terno, está yendo a trabajar, llama. Una historia que me contaba un amigo era, él vivía en una casa que era en la avenida Goyeneche. Que, bueno, para la gente de afuera, a otros lados, es una más céntricas, digamos, y con más tráfico de gente y tráfico y todo. Y él tenía justamente su casa en una esquina. Y más o menos, y tenía, pues, era de dos pisos. Entonces se iban al techo y mojaban gente. Pero aparte de llevar globos y eso, a su primo y amigos que iban, siempre el requisito, bueno, yo no estuve en ninguna de esas, pero sea que el requisito también era llevar plata. ¿Por qué? Porque al menos una vez al día, a alguien que mojaban se volvía loco, claro. Se enojaba y se cogía piedras y le rompían las ventanas. Así que necesitaban plata para reparar las ventanas de su casa cuando habían roto. Ah, sí, incluso no, ya te calles y te doy plata. No, incluso una vez dice que la mojaron una chica que estaba pasando y se rayó y cogió piedras y rompió todas las ventanas. Todas y cada una de las ventanas. Acá ya te obliga, ya, yo creo que de repente da Sabi en su casa, Sabi dijo, ya no, te rompo el vidrio. Al primero que me moje así, piedrazo. Eso, yo también tengo la consigna este año. El que me moje, puta, al hospital. Yo no voy a aguantar ni una mojada. Yo no voy a aguantar nada. No, bro, yo me acuerdo que siempre el problema con la UNSA a veces era que las clases se extendían hasta enero y a veces hasta primera semana de febrero, así. Entonces, claro. Ahí ya comenzaba. No, bueno, ojo, es que tú salías de clases sabiendo que no ibas a llegar a tu casa seco, o sea, No, pero aunque igual, a un hombre muy poco lo mojan, o sea, pero el problema era la clásica, si te pegaba alguna amiga, por favor, acompáñame al paradero. ¿Pero no puedes aprovecharme? No, pero igual tenías que tomar la bala por ella. No, entonces, siempre acompañé a una amiga y siempre existe encima la que se le ocurre ir con polo blanco el día que sabe que moja. No, esa quiere que la moje. Esa quiere que la moje. Así la moja y dice, mira mi brasier, cómo se Mira que no tengo brasier. Mira que no tengo brasier. Oh, justo ahí. Uy, me olvidé. No, pero este... No, podría, hay una placa que le gusta, lo hacen unos que... O podría incluso considerarse eso, o sea, que hay una especie de señal internacional de quiero que me moje. Entonces, digamos, que sepa que todas las chicas que salen con polo blanco es porque quieren que la mojen. O camisa blanca. O sea, camisa blanca. Cualquier prenda blanca que se pueda translucir con el agua, de claro. Que se pueda transmitir con el agua, ya está, sonaste. Eso significa mojame, mojame. O una blusita así toda... delgadita, claro, se presta para la mojada. Porque, también este, las mismas chicas como que se prestan para eso, en el sentido, porque tú dices, o sea, en domingo de carnaval, sabes que si sales te van a mojar. Entonces, claro. Entonces, a menos de que sea algo muy urgente, como ir a visitar a tu papá que está enfermo en el hospital, una cosa así. Este. Claro. O sea, si sales. Si, bueno, sí, el papá fácil puede esperar hasta el día siguiente. Bueno, si no está en terminal. Papá, mañana me espera porque ya me mojo. ¿Ves? Entonces, a menos, yo diría que son muy pocos casos en los que tendría que salir sí o sí. Ah, claro, entonces, claro. todas las que salen, en el fondo se atienen a que las mojen, pues entonces no deberían quejarse. Pues. No, aunque obvio en el tema de libertades, pues, ya te debitarían obvio, los siguientes obvio, ¿cómo sabes? Que sean, no, claro. Que eso también, sí. Sí, o sea, digamos que ya se supiera. Toda chica que está en la calle es porque no le importa que la mojen el domingo, al menos claro. Ese domingo toda chica que está en un la día, calle es que no claro, le importa. Un día que no salga, ¿qué le va a hacer? Y ni siquiera el día, sino de la tarde, nomás hasta las 6, ya, ahí muere todo, ¿no? Sí, entonces... No, hay unos que siguen mojando en la noche, ¿no? Sí, no, hay para que sí son bravos, así, sí. No, o te vas a respetar todo el día tanta vaina, ¿no? Ya tranquilo, bro. Lo que me cuenta siempre es que los carnavales en la playa dice que son los brutalísimos. Ah, no, esos son los brutales, sí, ya. Al menos Marius justamente tenía que estar para eso, para contar su experiencia carnavalística en la punta de Bombón. Pero, o sea, tienes incluso ya al costado del mar, así que normal, pues supongo que mete a esa gente al mar. Pero justo hablando de meter, cuando era chivolo, yo me acuerdo que en y la casa... Y mañana la primera vez. Había una vez una placa que ya no, sí. No, pero estaba en la casa de una amiga y mamá, estábamos quedándonos. Y estaba mojando, pues justo, fácil era justo el domingo de carnaval. Y pasó una chica y un par de chicos que estaban frente a una casa, le tiraron los y creo que no le cayó algo así. La chica como que se dio, ah, jaja, así. Ya, pues se picaron los patas. Uh-huh. Fueron, la agarraron. Cada una de un brazo, la metieron a la casa. Yo me metí detrás de ellos. Y había un baño ahí afuerita. No, y la metieron a la ducha, oh. Duchazo, y la volvieron a sacar mojada. Ahora te vamos a mojar bien. Se sigue riendo. A ver, ríete ahora. Sí, a ver, ¿qué quieres que te moje? Incluso no sé si Moyendo o en Mejía, que cuando es carnavales, hay un pozo donde todos hacen sus necesidades, ¿ya? Y las tiran. Bla, bla, bla. Y agarran, o sea, vómito, trago, todo eso. Y a las placas las meten ahí. Y de ahí las sacan. Y Moyendo ahorita ya está así, ya me van. Oye, pero ¿cómo le llaman eso? El pozo de la muerte. No sé cómo será. Oye, pero fácil ahí comienzas a derretirte, te pasa algo, no, se te cae eso. Ya comienzas a cambiar la piel, ya. Sí, no. O sales con un brazo extra. Con un brazo extra. Sí, un brazo de otro el que se salió. No, sí, muy mal. Esa vaina era sucesos, no. No, sí, es bien bravo. En ese rato es chistoso, ¿no? Pero después ya como que no. No, era muy maleado. No, muy maleado ya. Se supone que también había las costumbres de los huevos podridos también tirar. Bueno, sí. Dentro de todo eso es sano, pero no. Ya está podrido, te bañas y ya no, ¿verdad? Ya que te tiren caca y que te tiren caca. Bueno, supongo, quien contaba justamente la anécdota fue el de Ceniza, Horacio decía que su papá una vez le prestó, le consiguió una de esas cosas de para fumigar, uno de esos tanques de fumigador, y decía que era brutal, pues eso. De ese paso, yo a lo más que he llegado a usar así de artillería pesada ha sido la tripa, que le llaman. ¿Qué es eso? Esas mangueras como para suero del hospital, esas elásticas, y que por un lado le haces un ya. Cuando alguna vez que te han sacado sangre, no te han puesto una especie de liga en el brazo para sujetar. Ya. Ya, con esa cosa, es así como un tubito, así, es como una goma gruesa. Una goma gruesa. Yeah, yeah. Entonces, la amarras por un lado bien y el otro lado lo llenas y literalmente parece una tripa larga enorme. ¿Sale? De agua. Y la usas como un chisguete enorme. Pero cuando se te revienta una, eso sí es roche. Ah, claro, pues. La idea es bien y Alguna vez justamente estábamos con unos amigos saliendo y uno lo tenía enrollado así, así como, como Rambo con sus balas ahí en el pecho. Tenía pues ahí la creo que una hasta dos tripas creo tenía así, era el de la artillería pesada. Y una chica, estábamos como que pelea de bandos, una chica le tira un globazo y parece que, o sea, que está un poco más duro, menos inflado el globo, claro. Y justo le cae en la tripa y ¡pa! Le revienta. Ah, no, pues. Se rolla, sí. Empapado en guans. O sea, kamikaze. Usando término de guerra, o sea, cuando te pones una tripa enrollada eres un chico bomba. Claro, o sea, un chico bomba. Así como la gente que supuestamente que tiene lanzallamas y tiene el tanque de combustible atrás y que ahí lo puedes explotar. Eso, claro, ese sí. Chico bomba. Y supone que siempre, pues si sales con la clásica, sales primero, siempre cuando sales de tu casa a mojar en grupo, sales preparadito con tus baldes y globos y todo eso. Pero, y cuando ya te acabas de eso y estás lejos del barrio, lejos de la casa, llenas en el caño que puedas, o incluso así hacen colectivo así entre los que no han ido al baño ese rato. Claro, no, ahora hay chiquetes de pinche, ¿no? Sí, ay, no, claro, sí, no. Qué asco, ¿por qué me has echado? Esto no vale agua. ¿Qué es esto? Olfateando todo su cuerpo. Esto no es agua, pa. No, ahí está, no, mira, comienzas con el chiquetito así. Y digo, ay, ¿qué es esto? Y mientras está todo desconcertado, ahí es donde lo embarras todo. Pues, aprovecha. Claro. No, todavía lo mojas. Oye, esto no huele a agua. Y le embarran. Oye, esto no parece pintura. Que así moco a moco, ya. Literalmente te hacen la cagada. Sí, te hacen una basura. Literalmente la cagada. La cagada. No, pero me acuerdo una vez que fuimos en Mancha supuestamente a mojar, una zona donde supone que juega muy fuerte carnavales, es por abajo lo que llaman ferroviarios. Y dice que ahí juegan con grasa de ferrocarril, pues. No, ahí juega con pistola. Con escudos, con espada. ¿Cómo es? No, sí. Almas, no, ya, almas, no, ponen este, 300, no, ponen, sí, pues, sí, salen, ya, salen así con pistola con y la bala dice H2O. Pero era agua, pero... El agua está cara. Ha subido. No, sí, me ha maleado. Oye, pero hay algo que sí es verdad, oigan, muchachos, el agua está cara, o sea, ya... Sí. Piensen, sí, o sea, si eres de los que mojan así en exceso y ves que el recibo del agua te llega por sobre las 100 lucas, puta, que ponte a pensar, ¿verdad? Pero no estás desperdiciando agua. No, por eso está el agua de la sequía. Sí, por eso. Para eso está el agua corporal. Claro. Claro. O para mí, no. Pichi, pecado. Ya era tu suministro hoy en día. Yeah. Supongo que en ese tema, por eso sería casi un tabú hacer un carnaval de ese tipo, de mojar en Europa, por ejemplo. No, o sea, si no, porque ellos, no, porque ellos no tienen mucha agua. En Europa, claro, en general no se tiene mucha, ¿sí?, mucha agua. Entonces ellos tienen que usar. Ellos tienen que usar supuestamente eficientemente el agua. Porque, o sea, agua dulce hay poca ahí. Es agua salada, pues. ¿Es agua salada? Sí. Es de mar. Ah, no sabía. Yo creí que era agua. Bueno, o lanzas gente al canal, pues. ¿Qué tan profundo es el canal? No sé, debe ser metros, pero, o sea, porque... Pero no te puedes ahogar ahí, a no ser que no sepas nada. Bueno, no, claro, pues sí. Bueno, pero igual, o sea, debe ser suficientemente profundo. Claro, pero de todas maneras, cada país tiene su forma, ¿no? No es celebrarlo, pero todas, si te pones a pensar, todas son originales y todas son chéveres, ¿no? Sí, no es aburrida, exacto. ¿Cuánto crees, quieres a que en Venecia no se tiran al canal, ¿no? Hay que mandar un mensaje. Ay, ¿saben qué? En tal fecha tienen que ir al canal. Sí, sí, sí. Sepan o no sepan nadar. Pues no, es que, no, ahí tiene su, claro, su canalcito. Sí. Vivir aquí. Por eso es que el tema es que, como justamente decía Cristian, o sea, de hecho, todo lugar tiene que ser paja el carnaval porque ese es el objetivo. Claro, o sea, divertirse. Entonces haces lo que más paja te parece. Y de hecho, o sea, estamos comentando nomás unas cuantas tradiciones y cosas, pero de hecho hay muchas tradiciones fácil en diferentes pueblos y todo eso. Incluso, bueno, no específicamente carnaval, pero relacionado a las fechas, por la proximidad a lo que es Semana Santa. Se supone que en Semana Santa específicamente, el sábado de el sábado no, no, no, no, Gloria, no, no, no, sábado de Gloria, ¿no? Sábado de Gloria. Sábado de Gloria, creo que. No, sábado de. No, domingo de Gloria, creo que, ¿no? No, es Gloria, domingo de Gloria. Mi abuelita me va a matar, mejor que no escuche el programa. No, no, es domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección. Sábado de Gloria, ya. Entonces, supone que ese día dicen que, como Dios, se supone que, como Jesús murió el viernes, se fue a los infiernos a liberar, no sé qué cosa. Y de ahí regresa al. No, su adobo, pues, en el infierno tiene que haber. Ah, claro, ceviche, no, ceviche más playero. Entonces, con mucho chile, así, una nota así. Se fue al infierno y se come su tabo con chile. O su caldo de gallina, pues. Claro. Y ahí está, y por eso revivió el domingo. Claro. Con su caldo de gallina. Entonces, supone que como el sábado no está, dicen que Cristo está volteado. Entonces. ¿Qué? Bueno, o sea, que está, que no está viendo, que está, dicen que no está, dicen que no está viendo. A ir al infierno por esto, ya. A comer caldo de gallina. A comer taco con chile. Y supone que Cristo no está viendo el sábado, entonces hacen todo el desbande que digamos describíamos de Mardi Gras, aprovechar todo. Y se supone que incluso la película Made in USA, la primera de Claudia Llosa con con Magaly Solier, habla justamente de eso, de ese momento, y dice que ocurren las mayores atrocidades que se puede, y eso es principalmente de los pueblos de la sierra, donde había terrorismo. Sí, entonces ese es fácil otro desbande, y ya no en tiempo de carnaval, antes del tiempo santo, como que dice. Entonces, claro, ese es en medio del otro, supuestamente, cuando dice Dios no mira. O sea, ese día sería como un capero. Es caperos en Semana Santa. Así se dice en cristiano. Ya, está mirando. No, ya, vamos a armar la madre. Bien, no hay moros en la costa. ¡Yeah! ¡Arra, venía! Estaba jateando, Pedro. Y noche que se maleaba. No, pues si me cruzo hasta en las fechas, es como que respetarlo. Todo respeto, guarda la fe. Claro. Sí, de todas formas. Nadie dice que no se divierta uno. Claro. De todas formas, baile. Algo de agüita y calateo, cierto calateo. Y cierto grado de alcohol y manoseo, no sé qué digo, entonces, pero con respeto, con respeto, manoseo con respeto, manosea, pero con respeto, claro, exacto. Agarras con cariño las teresas, sí. Aprecia, las aprecias, las aprecias, qué bonitas las teresas, qué bonitas, sacas fotos, ángulo 3D, foto panorámica, todo. Bueno, vamos a pasar allá a esta canción, a la canción del programa de hoy día. Y bueno, una vez más agradeciendo a la gente de Pacífico Motor, que importa todo tipo de vehículos. Te dan asesoría, te importan partes. Los encuentran en Prolongación Víctor Lira 140, al costado del Boxes, o en www.pacificomotor.com. También el nuevo hospedaje Adelita, con habitaciones de estreno y agua de baño privado y agua a las 24 horas. Los encuentran en calle Puno 622 en Mollendo. Al Spa Salón Davis, Gotitas de Belleza, que tienen alta peluquería para todo tipo de eventos, y los encuentran en calle de Pirola, esquina con Santo Domingo, tienda H8 en el segundo piso, el teléfono 225585. Rod Lake se peina en Spa Salón de Belleza. Bien. También Jora Films, producción audiovisual para todo tipo de eventos e iluminación, edición, los encuentran al 959-129884. Y finalmente a Cola Escocesa, la bebida de Arequipa, la encuentran en versiones, la clásica, la light, y también tienen Arequipa Dry, que está muy buena. Entonces, rico. Vamos a pasar a la canción del programa, que se llama Y Llegó el Carnaval, para sacarla justamente con la gente de Hola. Bueno, y esta canción es Llegó el Carnaval, para sacarla con la gente de Olaf, y va más o menos así. Crisis laboral.